Buen día, Tato. Buen día, la audiencia de La Mosquitera. Así es, como estás diciendo, estamos acá, ya hemos llegado a la legislatura. Ya se está armando todo para comenzar con esta jornada, que es una jornada organizada por la Coordinadora Centrista de recepción, de transmisión en vivo, junto a la radio La Mosquitera. Va a haber serigrafía de radio abierta, en función de que el 19 de julio pasado se cumplió un año de la desaparición de Gisela Gutiérrez. Si recordamos, esta joven de 24 años que desapareció cuando estaba embarazada, que es mamá de 3 hijos, del barrio La Favorita, y que ya hace un año la están buscando. La propuesta es reflexionar y a la vez insistir aquí en la puerta de la legislatura por esta situación, y no solamente por Gisela, sino también por Soledad, por Joana. Van a haber varias compañeras de distintas organizaciones sociales compartiendo y reflexionando sobre cómo se llega a estas situaciones, extremas de violencia, y sobre todo, ¿no?, el lema un poco este de que las mujeres no desaparecemos, sino que nos desaparecen. Así que bueno, también va a haber música, hay varias propuestas para que se acerquen y para que nos escuchen. Va a ser hasta las 2 de la tarde, nuestra transmisión va a ser hasta las 12, pero ellos van a estar hasta las 2 de la tarde aquí reclamando la puerta de la legislatura para que se haga justicia por la desaparición de Gisela y de todas las mujeres que desaparecen. Bien, Gaby, te quería preguntar, ¿cómo está? ¿Hace frío? ¿Cómo está el clima por ahí, por la legislatura? Les cuento que hace mucho frío. Acá las compañeras y los compañeros que se han acercado vienen muy abrigaditos. Por eso también se van acercando de a poco. Pero creemos que dentro de un rato ya ahí ya va a arrancar con más fuerza, que no nos paralice el frío, ¿no? Ahí estamos. Exactamente, nada nos va a paralizar, estamos ahí tratando de ser coherente con lo que decimos, no solo estamos, somos parte, ¿no? Totalmente. Claro, bueno. Y siendo sí. Parte, ¿no? Sobre todo en esta situación, que como muchas veces hemos dicho, ¿no? Y se ha planteado desde la radio, desde los distintos espacios, ¿no?, de la radio, también entender el marco en el que desaparece Gisela Gutiérrez y del barrio en el cual proviene, lo cual lo hace que no sea mediático, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es fundamental que estar acá y ser parte. Seguro, y además una página, un capítulo especial para el Poder Judicial, ¿no? Que no encarcela banqueros, que no encarcela a los que corresponde, y cuando tiene que investigar por la desaparición de mujeres del pueblo, hay lentitud, hay trabas, siempre, ¿no? Totalmente, ¿no? Se patean, se cajonean, ¿no? Se dan distintas respuestas que hasta son absurdas. Ya enseguida también las vamos a estar escuchando, están los familiares de Gisela. Más tarde también va a estar probablemente Silvia Minoli y también nos va a comentar que en la situación de Joana y Soledad, por Mariano Luque también, ¿no?, que sucedió lo mismo. Y bueno, los jueces también, ¿no?, que quedan a cargo de estos casos, ¿no?